Aprende a bailar el ritmo de Chippy Chippy. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quiero verla esta noche a la orilla de la quebrada. La esperaré a la orillita de la quebrada. A la orillita de la quebra, mamá. Subiendo la corriente, un chinchorro y atarraya,

nos da la luna, también el sol para darnos claro. Ay, mi Dios bendito, papá. Qué bonito el camino que me hace el latido. Ay, yo te Dios amo. Bendito, papá. Sí. Ay, mi Dios, todito te debo. Ay, mi Dios, la dicha te debo. Ay, Señor bendito, te quiero. Ay, mi Dios bendito, papá. Ay, mi Dios, mi grita te elevo. Ay, mi Dios bendito, papá. Ay, Señor, la vida te debo. Ay, mi Dios bendito, papá. Ay, papá. Papá. Ay, papá. Papá. Ay, papá. Papá. Ay, papá. Papá. Yo que nací en cuna pobre y es papá. Nunca me ha faltado nada. Desde muy niño luché para conseguir la fama. De ti no tengo que calle, papá. Dale dulzura a mi alma. Tú, papá, tú eres mi grande papá. Eres bendito, papá. Yo sí te digo, papá. Yo sí te digo, papá, ¿quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge?

Guadalajara, donde bailan el guapango. amor que alguien plantó. Radio Acupé, la mejor música para usted. Si vas a Barranquilla con tu costilla, bailar el carnaval. Si vas a Barranquilla con tu costilla, bailar el carnaval. Pregunta por Pancho Galán, es un amigo de verdad. Pregunta por Pancho Galán, ese que vive en soledad. La butifarra de Pancho, la butifarra Galán, la butifarra de Pancho. Thank you. Isabela. María. Apágame la vela. María. Pero que quítame esa vela. María. Apágamela. María. Pero que quítamela. María. Pero que quítamela. A la rigola yo no vuelvo más. Matan a los hombres a palo y pedra. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. En esta canoa rancha que tú me mandaste a traer, ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver. En esta canoa rancha que tú me mandaste a traer, ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver. Alberto Barros. Si mi compadre se muere, fue por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plátano sancochado. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plátano sancochado. Con café. Y esos panes pa' que son. son de la luna. A la orilla en la quebrada. La esperaré a la orillita de la quebrada. A la orillita de la quebra, mamá. Sepas que yo no puedo vivir tan lejos.